Claro. La gente, digo, a la gente le pasan un montón de cosas. La evolución de las personas es que ríen y lloran todo el tiempo, ¿no? Armamos la obra a partir de los mundos personales, de las experiencias propias, de cosas que en principio no eran cómicas para nada, sino que eran bastante dolorosas. Y bueno, y a partir de ahí se fue organizando la trama de cómo hacíamos que eso se transformara en un material escénico y cómo poder habitar ciertas zonas desde la comicidad, ¿no? Como que cada chica tenía un personaje, como vimos el personaje de ama de casa, que sí, no está valorado. Sí, tienen todas personajes que tienen que ver con sus propias realidades. Y de hecho bajar un poco de la realidad que está pasando, ¿no? Con esto de... Sí, la idea es que las mujeres que lo miren también se animen a poder compartir sus propias situaciones, ¿no? A ponerlas en palabra, a poder expresar algo de lo que nos sucede en lo cotidiano y que en general que ha guardado puertas adentro. Vimos esa unión que se da, ¿no? Cuando termina la obra de aconsejar o acompañar a mujeres que tal vez están pasando un momento delicado y nos animan, como decís vos, a mostrar lo que está sucediendo cada uno en su hogar. De una, sí. Para nosotras, en este caso, el teatro, en esta oportunidad, está al servicio de lo personal. Y lo personal está al servicio de todas. Y eso para nosotras es lo más importante de este espectáculo. Que quizás algo de lo que nosotras estamos compartiendo, a lo que damos en llamar en todos lados, resuene en algo que está atravesando alguna de las personas que lo ve. Y que eso le pueda dar fuerzas también para poder expresar esas situaciones que durante tanto tiempo las mujeres hemos callado. Bueno, agradecerte, hemos pasado un momento muy grato y muchas gracias. A repetir, ¿no? Sí, ahora vamos a hacer una segunda función y después seguimos con funciones durante el año en la Casa Violeta. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.